exponerla al público y no encuentran los mecanismos adecuados. Nosotros financiamos en parte la publicación de los libros y a veces pues con la venta que se realiza a lo mejor en el lanzamiento o en los eventos que organizamos para la difusión, pues estamos recaudando los costos de producción de los libros, ¿no? De tal manera que invitamos a todos los escritores ecuatorianos jóvenes, en especial noveles, me refiero a noveles con B pequeña, para que puedan integrarse y formar parte de la colección Palabra Desnuda. Nosotros no tenemos un consejo editorial. Todo lo que produce un escritor es digno de ser publicado. No estamos coartando las alas ni la libertad para que ellos también acaricien las alas de sus sueños, que son publicar sus obras, publicar sus libros. Y no existen en el mundo críticos que sin ser poetas puedan avalar una obra para que ésta sea publicada. No obstante, en el caso de Corazón de Guarmi, puedo asegurarlo como un honesto editor que me considero que es una obra de altísima calidad a la que les estamos invitando para que puedan adherirse a tener un libro más, un librito de bolsillo muy bien editado, perfectamente editado, y que será presentado en el Centro Cultural Benjamín Carrió. Y esta es la publicación número 9 en la que ya trabaja el taller cultural 2 más 2 igual 5. Las experiencias, los procesos que han tenido en estas anteriores ediciones, ¿cuáles han sido? ¿No hay el riesgo, Fernando, de que en efecto queden en el anonimato? De ninguna manera, porque nuestro objetivo es, a través de recitales que se los hace en diferentes universidades, colegios, casas de la cultura, lanzamientos provinciales, lanzamientos que se pueden realizar con organismos seccionales, direcciones culturales municipales, direcciones culturales de las prefecturas, se agoten prontamente las ediciones para que la edición, los tirajes cortos que nosotros hacemos, ya devengan en un beneficio económico para los autores y estos puedan hacer nuevas publicaciones, nuevos tirajes, nuevas ediciones de sus propias obras. En todo caso, consideramos que hacemos una labor en la medida de nuestras posibilidades, porque no se puede decir que el taller cultural 2 más 2, 5 sea una editorial en sí. Solo es un organismo que busca asesorar en forma gratuita y cofinanciar o buscar los mecanismos de financiamiento con otras organizaciones para que los sueños de los escritores, para que los sueños de los hacedores de la cultura se hagan realidad. Bueno, está con nosotros también Silvia García. Bienvenida, Silvia. El libro Corazón de Guarmi, ¿cómo nace la idea, esa inquietud de escribir un libro de poemas? Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar aquí siempre en este espacio donde la palabra del escritor, del poeta, siempre es bienvenida. Corazón de Guarmi nace con la inquietud que nos dio con Giselle, porque nos encontramos escribiendo más o menos cosas paralelas. Nos encontramos pues escribiendo palabras a partir de un sentimiento de la madre tierra, de un sentimiento de vida, de un sentimiento femenino, porque debemos aclarar que no somos feministas, pero desarrollamos un alto sentido de la feminidad. Y esto fue lo que nos unió, estas palabras nos unieron. Más que la mujer siempre ha sido tomada como una figura materna o una figura de amante con el hombre al lado, que también está en nuestra esencia, pero va más allá. La mujer es prácticamente una prodigadora de amor. La mujer es un corazón, como hablamos de Guarmi, porque somos la esencia de dos razas, y todo eso hemos unido en este libro, todos esos sentimientos de amor de la mujer a la vida y todas sus manifestaciones. Silvia, si bien es cierto, este es el primer libro, pero usted, ¿el gusto por la poesía desde cuándo? Bueno, yo ya tengo algunos libros que han ido un poquito en un proceso diferente, han sido libros sociales, han sido libros amatorios,

Los escritos que van en esta poesía son para mí los más importantes. La estructura de este libro, Gisela, ¿cómo está distribuido? ¿Cuántos poemas tiene Silvia y cuántos poemas tiene usted? Elegimos 50 entre 50 con Silvia, 50 míos. En buena hora. Ahora sí nos gustaría que hagan la respectiva invitación para que nuestra audiencia se dé cita al Centro Cultural Benjamín Carrión para la presentación de este libro Corazón de Guarmi. Sí, les invitamos muy formalmente y con mucho cariño a la presentación de la obra Corazón de Guarmi, que se realizará el día 4 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda situado en la Jorge Washington y Ulpiano Páez. Uh-huh. La entrada es libre y estaremos muy contentos de recibirles. Habrá música, habrá poesía. Nuestro editor es el Guandungo de la Tierra, él también es un cantautor reconocido, y pues valga la oportunidad, cerrando este programa, de agradecerle por ese cariño que le ha puesto a la obra, porque cuando un trabajo no se hace con cariño, pues no tiene la misma esencia. Muchas gracias a Silvia García, a Gisela Ulloa y también a nuestro gran amigo de la radio, a Fernando Jaramillo, que siempre nos trae novedades, y entendemos que ya está trabajando un disco que, de paso, estamos seguros que nos visitará para promocionar este nuevo trabajo, Fernando. Sí, seguro. No quería tapar ese tema, pero vale la pena aprovechar el hecho de que siempre estoy trabajando en el ámbito cultural. 40 años de trabajo cultural lo ameritan, lo demuestran. Y en esta oportunidad en que lanzamos, a través del taller cultural 2+2=5, y con el agradecimiento respectivo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, y a este espacio que también es de la Casa de la Cultura Matriz, bueno, quiero anunciar que en pocos meses, no sé exactamente en qué tiempo, estará mi primera producción discográfica. Espero pues que mi sueño, que lo voy a cumplir en esta oportunidad, sea también el aporte que he brindado para que mi pueblo ecuatoriano tenga lo que yo siempre anhelé, una verdadera transformación social, que la estamos haciendo a través de la poesía, de la música, del teatro y del trabajo, inclusive con los pacientes en el hospital que tú conoces, se desarrolla en el proyecto que tiene el convenio de la Casa de la Cultura con el Hospital Eugenio Espejo. Quiero agradecerte, pues sinceramente, la oportunidad que nos has brindado, esta invitación para promocionar este trabajo muy lindo. Repito, es un trabajo realmente digno, es un trabajo profesional. Gisela decía, no soy una escritora profesional. No existen escritores profesionales. Todo es un oficio de amor, todo es un oficio de vida, todo es un oficio de cariño que queremos entregar al pueblo quiteño. No se olviden, jueves 4 de junio, 7 de la noche, va a haber música, un poco de danza, un poco de tambor, y también, por qué no decirles, están invitados a la hora del vinito y los ricos bocados que va a preparar, entre sus cualidades, Silvia. Gracias una vez más. Muchas gracias, amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, diversas voces, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.